Bienvenidos a Programa Sin Nombre. Un programa sin nombre, o quizás un nombre sin programa. Sin nombre. Uy, parece que hay ratas. ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! Tranquilo, nosotros nos encargamos. Hola, hola, hola, queridos oyentes. Lo prometido es deuda. Este será el último programa sin nombre, pero eso sí, de la temporada. No se crean que les vamos a dejar tirados. No, no, no. Les habla 001 al micro 1 y desde el control al tío que ve al otro lado del cristal, Víctor, pero que también hoy va a hacer de locutor. Pues sí, nosotros no les vamos a dejar tirados como hizo ya en su día el hijo puta del cabrón del Macho Man. Puedes seguir insultándolo todo lo que quieras, que hoy no está con nosotros. Sí, lo que pasa es que tenemos prisa, porque hoy nos echan de aquí a las 12:30, así que vamos, espabilando, chaval. Eso es, que son las 11:34, pues allá vamos. Esta semana nos traemos los habituales cortes que solemos hacer. ¡Oh, qué putada! En parte porque nos ha dado la venada de ponernos a hacer un último programa. Así que vamos a soltaros mucha, pero que mucha chapa, queridos oyentes. Este fin de semana se celebra en Valencia el esperadísimo Congreso del PP, en el que puede haber de todo. Lamentablemente, John Ballina ha pillado vacaciones anticipadas junto a Macho Man. Sospecho que se han ido al Caribe, algo ha dicho Macho Man en el último programa. Y el muy cerdaco nos ha dejado tirados. Mamá, qué equipo tenemos. Pero comentaremos que el Congreso tendrá mucha, mucha chicha. Ayer, de todas formas, pudimos ver una imagen histórica. Esperanza Aguirre se subió de nuevo a un helicóptero. Anda, pues creo que deberían comprobar el asiento donde estuvo sentada, porque aunque no despegó el helicóptero, tenía cara a la señora de haberse comido un limón. Yo creo que tendrían que haberlo revisado por otra cosa, que mejor no lo voy a decir. Sí. Seguimos. Federico Jiménez dos Santos ha sido obligado a pagarse 36.000 pavazos de indemnización a Gallardón por su delito de injurias. Mirad, paso de hacer otra vez de Federico porque el recurso ya está bastante gastado. De todas formas, parece que está dolido el hombre, según ayer salía en su programa. Pero sabemos que Fede es mucho Fede. Y aunque le pongan multas y más multas, va a seguir luchando por la patria y por el liberalismo. Dolido no sé si estará, pero seguro que luchar va a seguir luchando, porque siempre... Y cobrar, que sí. Nosotros no cobramos. Siempre nada. Que claro, le pague las multas la COPE, él va a seguir ahí. Más cosas. España ya está en cuartos, después de una victoria brillante ante Rusia y otra no tan brillante contra Suecia, como era de esperar, demostrando en estos dos partidos que nuestra defensa da verdadera lástima. Pues sí, la verdad, son un tanto lastimosos. Y en cuartos nos esperará Italia, con la que nos volveremos para casa antes de tiempo, como siempre. Y si no, al loro, queridos oyentes, recuerden este día, 18 de junio de 2008. España se vuelve para casa... antes de tiempo. Corrupción, corrupción y corrupción. Nuevo caso de corrupción urbanística en Estepona. Lo sucedido viene a ser lo de siempre. Desfalco, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué grande es nuestro querido país, amigo Víctor! En el que con solo hacerte concejal de urbanismo tienes la vida solucionada. Bueno, si es que no te pillan, claro. Lamentablemente no tenemos ningún corte para satirizar sobre esto, que es una putada, coño, es que se me está ocurriendo un montón de cosas. Pero intentaremos volver el año que viene y seguro que estaremos más cortes. Una cosa, 001. Yo de mayor quería ser concejal de urbanismo. ¿Qué hay que estudiar para ser eso? Me parece que sonido no, ¿eh? Así que vamos bastante jodidillos. Putada. Bueno, me traje el 20 minutos para aquí, más que nada para espabilarme del autobús, y veo con sorpresa una fotografía sobre una viñeta de una revista satírica parecida a la del jueves. ¿Os acordáis todos de la revista del jueves cuando la secuestraron? Por aquella caricatura del príncipe y Leticia, en posición un tanto comprometida, en la que decía Felipe que los 2.500 pavos por niño que iba a recibir del gobierno era lo más parecido que iba a hacer a trabajar. La viñeta en cuestión, esta del 20 minutos, sacaba al rey con cara de alegría, alegría inducida se deduce, y un oso muerto a su lado, del cual decían que el oso que cazó, aquel famoso oso, todos lo recordamos, o eso espero, que cazó el rey, estaba cocido de vodka con limón o algo así para igualar al rey. Algo así, yo creo que tienen razón, pero bueno. Y que supuestamente le va a caer un paquete que te cagas. Lo cual nos quiere decir que la libertad de expresión que hay en este país es la leche, damas y caballeros. Pues sí. Con todos ustedes... La rata de la semana. Tiempo ya para la rata de la semana. Esta semana el dudoso galardón va para el grandísimo bastardo hijo de puta llamado Nanny Sex, el que aprovechaba su oficio de canguro para abusar de menores, entre ellos algunos bebés. ¡Ay, Buda Buda! ¿Por qué nos mandas a individuos de esta caraña y no a gente normal, honrada, decente, trabajadora y demás adjetivos que son tan raros en la sociedad actual? Ah, no, perdonen, es que esa gente se esconde muy rápidamente, son tímidos, huidizos y no suelen salir muchas veces a la superficie. Hay que buscarlas. El padre de unos menores de los que abusó este aborto de persona le sacudió un galleto en ¡zas! En todo el ojo. Casi preferiría yo, si fuera el padre, haberme llevado un revólver cargado, si te digo la verdad, amigo Víctor. Ni te imaginas la cantidad de subnormales que puede llegar a haber en el mundo. Para eso estamos aquí. Para denunciar las tonterías que hace la gente de a pie. Las tonturias. ¡Tonturias! ¡Es normal! Retrasado. ¿Qué tonto es, crayo? Con Víctor. El 30 de abril, Jesucristo vacía. Bajo del cielo pidiendo amnistía. No, ya no soy. Y empezamos ya con mi sección, que esta semana va a tratar sobre noticias estúpidas. Con temazo de fondo, debo añadir. Esto de no tener nada preparado es un coñazo. A que... Preferiría haber hecho el ganso en las cabinas. A ver, ¿qué me traes? Bueno, pues hoy te traigo una noticia desde Rumanía. Un muerto gana las elecciones a la alcaldía de una localidad de Rumanía. Mamá, ¿qué pasó ahí? Interesante, ¿eh? Bueno, pues sí, así es. Un muerto ha ganado las elecciones municipales en la localidad de Voinești, en el noroeste de Rumanía, según ha informado la agencia rumana Hot News. Bueno, me hice sorprendido, pero tengo aquí mi guioncito. El candidato socialdemócrata Neculai Bascu falleció en la mañana del día de las elecciones, ya es putada, la verdad, que ganó por 1.051 votos frente a su rival liberal, apoyado por 1.028 votos. Ya es putada morir la misma mañana... Y ganar las elecciones por la tarde, eso. Joder, sí. Ya que te mueres, piérdelas, coño. Así te vas a la tumba con una decepción. Pues por eso. Bueno, los votantes estuvieron al corriente del deceso durante la jornada de votación. Y también se comunicó la situación a la Oficina Electoral Central. Esta informó de que no podía tomar una decisión antes de concluir el proceso de votación y que tampoco podía interrumpirlo, dado que no existe una ley que prevea tales situaciones. Hombre, tampoco me lo imaginaría yo en España, de repente en todos los periódicos. Rajoy la palma o Zapatero la palma antes de las elecciones, ya... Sería buenísima. Aunque si palmara ya Mazares, a nadie le importaría, creo. Las autoridades centrales precisaron que si el candidato liberal hubiera ganado, las elecciones habrían sido validadas, mientras que la actual situación en la que el muerto ha salido triunfante se deberá adoptar una decisión en los próximos días. La organización no gubernamental Pro Democracia solicitó la suspensión del proceso de votación, invocando el hecho de que las elecciones estarían viciadas por la existencia de una sola candidatura. Por el momento, Nekulay Ibascu, muerto en el hospital a los 58 años por una afección crónica del hígado, sigue siendo oficialmente alcalde de Boinesti. Desde la ultratumba, tras detentar, hostia, el cargo durante los 18 años... ¡No te atrapes, hombre! Durante los últimos 18 años. Hombre, me gustaría ver los plenos del ayuntamiento. Deben ser la hostia de animados, la verdad. A ver, cuéntame más. Encuentran un hombre muerto con una cobra en la mano y un condón puesto. El matado ese palmo empalmado. Increíble, ¿eh? Pues sabe Dios lo que andaría haciendo. Lo único que se sabe es que la policía tailandesa encontró un hombre de unos 40 años muerto, que sostenía el cadáver de una cobra entre sus manos, mientras llevaba en el pene puesto un condón. Hombre, yo pensaba, escuchándote, pensaba que llevaba la cobra puesta en el rabo, tío. Bueno, aquí me dice comentario o cuento, pero es que no se me ocurre nada, tío. Es que esto es increíble, macho. A ver, la causa de la muerte, según los primeros análisis, fue el veneno de la cobra, que le mordió repetidas ocasiones en su pierna derecha y en la cara. Y depende... ¿En su pierna? ¿En su pierna? Bueno, sí, algo similar sucedió también recientemente en Australia, aunque con un final un poco más feliz. Una serpiente venenosa mordió a un hombre en el pene cuando paró en la carretera a orinar. Aunque finalmente no resultó envenenado. Esa es putada, tío. ¡Ey, saco la cobra! Y dice la cobra, yo la tengo más grande. Yo te podría contar un caso, pero que podría venir a cuento, pero es un poco asqueroso. Nah. Así que lo dejamos. Mantengamos el buen gusto, por favor. Los médicos, además, encontraron restos de la carne de la cobra en los dientes del fallecido, lo que ha llevado a las autoridades a pensar que el hombre mordió al reptil como venganza tras ser atacado. ¿Pero qué es esto, tío? Son las tonturias, joder. Joder, macho. Lo que aún no se sabe es que hacía un condón en el pene de Banglen, que según la policía no contenía semen. Solo jodería también, ¿oíste? No, ya. La hipótesis que se maneja es que el fallecido se estuviera bajando los pantalones en el momento en que apareció la cobra. Pero bajándose los pantalones, ¿para qué? Y con un condón puesto... Le gusta el... ¡Qué mítico en los grillos, tío! Pues no sé, el tío... Creo que es la nueva moda llevar un condón debajo de los pantalones, por si surge alguna cosa interesante por el camino. Aunque también eso de pegarte un mordisco a la cobra me suena más a niño pequeño. Cuando te pegas una hostia contra una puerta, contra tal, le pegas una hostia como venganza. Sí, sí. A ver, cuéntame más cosas. Esta te va a gustar. A ver. Felaciones de intensidad variable, con un robot diseñado para satisfacer los deseos humanos. Oh, ¿qué pasa? Unas medidas de infarto y algo con lo que sueñan millones de hombres. Una paciencia infinita. Se llama Andy y, según informa Clarín, es un robot capaz de mantener relaciones sexuales con humanos. Entre otras cosas, ofrece un sistema de felación de intensidad variable. ¡Mamma mía! ¿Dónde iremos a parar? ¿Ah? Sí, ahora los robots limpian la casa, cuidan de los niños y hasta te chupan sin morderte. ¡Te la chupan sin morderte! Dentro de poco, ¿para qué servirán las mujeres? ¡No, hombre! ¿Qué? Se me van a tirar encima las feministas y es coña, jolín, es para polemizar un poquillo. Si las mujeres valen muchísimo más que para esto, hombre. Sí, señor Radavis, tienes razón. Pero la cuestión es, como has dicho, polemizar un poco. Seguimos. El ingenio mecánico se presentó en un encuentro de especialistas en robótica celebrado en la Universidad de Maastricht el 12 y 13 de junio, en el que se analizaron las relaciones entre humanos y autómatas. David Levy, investigador británico que recientemente presentó el libro Amor y sexo con robots, ¿para qué? La evolución de las relaciones humano-robóticas, considera que el robot sexual creará un nuevo orden mundial. Bueno, si vieron la cara que estoy poniendo los ojos en blanco cada vez que leo esta noticia. Está convencido de que los robots nos enseñarán prácticas sexuales que ni hemos imaginado y que hasta nos remorderá la conciencia si le somos infieles. No te jode, mira Terminator, tío. Tú ponle los cuernos a Terminator, ya verás cómo acabas. Bueno, esta noticia es más propia del programa de Sonia, ¿no? En la Biblia del sexo. Bueno, Sonia, para quien no lo sepa, es una compañera de LAV, ex compañera de LAV. Se ha pirado. Igual sigo yo el mismo camino, pero bueno, esa es otra historia. Uno de los problemas que conllevarían estas relaciones robóticas sería la fidelidad, porque los robots hasta ahora no diferencian entre una persona y otra, lo que podría derivar en constantes infidelidades que romperían la relación. Pero según Levy, los progresos serán rápidos y dar a los robots sentimientos humanos como la empatía, el humor, la comprensión y el amor no es más que un problema tecnológico. Bueno, el robot además será como el Kama Sutra. Joder, se le podrán instalar centenares de posturas y ser configurado en modo aprendizaje para quienes se inicien en los misterios del sexo. Todo será ajustable, desde la profundidad de la vagina y la talla del pene, hasta el olor corporal y la temperatura. Es que lo que no inventemos es que es la hostia esto. Sí, señor. Joder. Y después inventamos la hostia de cosas y después echamos la tierra a perder. Nah. Siempre nos quedarán los robots. Sí, del claro, sexo. Siempre. Bueno, pasamos a otra noticia. Multado por conducir a 880 kilómetros por hora. Madre mía. Sí, señor, como escucha. Puto bala. A ver. La policía brasileña ha multado a un hombre por conducir un automóvil a 880 kilómetros por hora y no ha aceptado el recurso que presentó el propietario al alegar que es imposible alcanzar esa velocidad, según informan medios locales. Sí, yo todos los días pillo 880 por hora por la autopista. Hombre. Es que ese tío está mintiendo. Lo que hacemos con tal de no pagar las multas, cojones. El ingeniero Rafael Andrade, el multado, intenta recurrir desde 2006 la multa de 127 reales, unos 50 pavos al cambio actual. Bueno, puede agradecer que sean solo 50 pavos por conducir 880 kilómetros por hora, que ya es tela, Si que le impusieron porque un radar captó a su coche, un Volkswagen Polo con motor 1.0 y 65 caballazos, fieraza de coche. Hombre. A una velocidad típica de un avión. ¿Y tú por qué nunca viste a mi courier en acción, ¡Hombre! Si no... Bueno, la infracción también le supuso a Andrade una penalización con 5 puntos en su permiso de conducir. Por esta falta considerada como grave. ¿Solo? ¿Solo 5? Joder, y se queja el tío. ¿Y eso que tiene en 20, macho? En Brasil, como... ¡Qué robo, por Dios! Aquí 12 puntos, en Brasil 20. Tenemos que aprender de los brasileños, amigo Víctor. Ya. Bueno... rectificar una cosa, que si, en Brasil si se acumulan 20 puntos de penalizaciones por infracciones de tráfico en el periodo de un año, las autoridades retiran el carnet de forma provisional, así que no es que tengan 20, tienen todos los que le den la puta gana. Lo malo es si gastan 20 en un año, que entonces les quitan de forma provisional, un mes, dos... ¿Un año? No, un año, no sé a cuánto llegará, pero... Joder, qué asco. ¡Qué asco, joder! Y yo solo tengo 8 puntazos, tío. Eso es de ser novato, es una mierda. Bueno, el susodicho conductor temerario declaró... El problema es que no quieren reconocer que se equivocaron. Espeta Andrade con indignación, quien no se explica cómo el Departamento de Tráfico volvió a rechazar esta semana su recurso, basado en documentos que demuestran que su coche no puede alcanzar la velocidad que registró el radar. No sé cómo lo voy a comprobar, lamenta el dueño del vehículo. Rafael también ha relatado que está intentando vender el vehículo y que tiene que soportar bromas de personas que le preguntan en internet si es muy elevado el consumo del vehículo a los 880 kilómetros por hora. Qué toca pelotas es la gente y puede llegar a ser. Aunque normal, yo también haría esas coñas. Y creo que tú también. Sí. Bueno, con estas y con otras se despide esta sección hasta ahora sí, la temporada que viene. Con nuevas y lujosas noticias que para el disfrute de nuestros oyentes podamos añadir. Pinchamos las cuñas de nuestros blogs y volvemos en un minutín. Dejadnos respirar, queridos oyentes. A ver. nuestras orellas escolta underblogspot.com. O blog que andabas buscando. Que no sea otro blog sin cosas que contar. Bueno, queridos oyentes, lamentamos hacer un topicazo con esta canción, This is the End, de los Doors, pero debemos despedirnos hasta la temporada que viene. Esperemos que la haya. Más te vale aprobar todas, que a mí creo que no me van a aprobar todas, cabrón. Pues a ver, macho, porque depende de la hija... Bueno, de una profesora. Desde aquí, dar las gracias por esta primera temporada a Fausto, que esta semana nos trajo el perro andaluz, más que nada porque no le avisamos. A Macho Man, aunque nos dejara tirados los últimos programas. A John Ballina, aunque ese no sé si mencionarlo porque me parece un poco gilipollez. Después, a Diego, que vino un programa, que lo hizo de puta madre, que le pusiste... No, que le pusimos el micro con el ecualizador para robarme protagonismo. Sí, señor. Y a Tío Fétido por... La entrevista fascista, sentimos no haberte traído la tercera. Pero es lo que tiene esto de improvisar cosas en el último minuto. Y al... amigos. Y al... ¿A quién? Al Skin también. ¡Hostia, el puto Skin! Es verdad, tío. Que nos dedicó ahí unas palabras un día. Sí. Parecía que tenía prisa. Estaba apretado, que tenía ganas de ir a cagar. La entrevista fascista de esta semana va a ser... Marcho, que voy al baño. Y espero que no nos atemos a nadie. A Fran, el profesor de radio de este año, que nos ha permitido embarcarnos en este proyecto faraónico llamado Programa Sin Nombre. Y a Robert no le voy a felicitar nada porque se piró en el segundo trimestre y no tiene ni puta idea de que Programa Sin Nombre existe. Bueno, y a todos los que colaboraron en las sintonías, cuñas y demás. Bueno, no nos despidamos así tanto que volvamos a volver en septiembre. En septiembre estamos de nuevo aquí. Hombre, por supuesto. Con dos de los grandes. Sí, yo. Bueno, esto es el final por esta temporada. Ahora sí, dejémonos ya de tonterías. Les ha hablado 001 al micro 1. Y Víctor al 2. Desde el locutorio, desde control. Sí. Y ya saben, paz, amor y respeto. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. El programa Sin Nombre se despide hasta la próxima semana. Quizás sea mejor. ¿O no? Júzguen ustedes.